so yo te canto a ti, lindo capullo de Acalí. Dame tu aroma, seductor, y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes. Dedicated to a lovely girl in London. We played Wim Kaysen, clarinet, Geert van Leeuwen, drums, Kees van der Pol on bass, and myself on banjo. The number is entitled Etna. Back.